escalofrío. Todos los seres humanos se encuentran en esta dimensión mientras el cuerpo duerme, incluso los animales. Es un proceso natural que no debería asustar ni causar temor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche fría de viernes 19 de noviembre del año 2021. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri para todos ustedes. Y estoy aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi señor Ariel? Bien, bien, gracias. Aquí andamos en un programa más. ¿Cómo te fue el día de esta semana? Bien, de lujo, excelente. Mejor de lo que había pensado, la neta. ¿Sí? Sí. frío, ¿no? Sí, bastante frío, ¿eh? Qué bueno que ya empezaron los fríos. A mí me encanta. Sí, esta de hecho, temporada. Sí, la neta me gusta más. Es la que más me gusta, la neta. Y ya empezaron, cayó. Pues yo, la verdad es que no había yo sentido tanto frío hasta apenas el día de hoy. Ayer había sido un poco de aire, pero no sé. Ayer y antier sí, yo, o sea, ya en la semana ya empezó a hacer frío, ya empecé yo a sacar mis chamarras. No, ya, pero el día de hoy sí ya sentí un poco más de frío, sí. Está como raro. Oye, está con nosotros nuestro amigo Dark Knight, ¿cómo estás? No te escuchamos. Tiene como un poco de problemas técnicos. Técnicos. Ahorita lo. Dark Knight, ¿andas ahí? Fue al baño, creo, ¿no? Fue al baño. Sí, a ver si no le da un aire polaco. Esperemos que no. Por el frío que está haciendo. Por el frío que está haciendo, ¿eh? Efectivamente. Hasta le puede dar una pulmonía. Sí, no les decimos en qué anginas, pero sí puede ser que sí. Ajá. Puede ser que sí, perfecto. Muy bien, pues fíjate que el día de hoy tenemos un tema bastante controversial. Ajá. Que hemos anunciado que vamos a hablar el día de hoy de los viajes astrales. Esta situación del viaje astral. Y pues vamos a empezar por decir qué es un viaje astral. ¿Qué es un viaje astral, mi querido Humberto? Pues es cuando viajas a los astros, ¿no? Cuando viajamos a los astros. Bueno, realmente el viaje astral lo conocen de diferentes nombres. ¿Sí? Las más comunes, obviamente, es desdoblamiento astral, proyección astral, viaje astral, desdoblamiento corporal, ¿sí? Proyección de la conciencia, y puede incluso haber más. Uh-huh. Bueno, generalmente se le conoce como tener una experiencia extracorporal. Claro. Digamos que es la más difundida. Sí, como que la que más se acepta, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Si es una experiencia extracorporal, con una sensación de estar flotando en el aire proyectado fuera del cuerpo. Ajá. En algunos casos la persona puede experimentar la autoscopía, que es ver tu propio cuerpo desde un punto de vista externo, o incluso puede proyectarse en otros lugares. La proyección astral o desdoblamiento astral, también se conoce, uh-huh, es un tipo de experiencia subjetiva por la cual muchas personas dicen haber experimentado una separación o desdoblamiento de lo que llaman el cuerpo astral. Ajá. Bueno, o el cuerpo físico. El mismo fenómeno recibe varias denominaciones distintas, entre las que se encuentran desdoblamiento astral, proyección astral, viaje astral y proyección de la conciencia, entre otros. Llego aquí mi buen amigo Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Espero que ya me estén escuchando. Ya, bueno, ya te escuchamos bien. ¿A dónde te fuiste? Tengo algunos problemitas técnicos aquí, pero ya estamos aquí listos. Qué bueno. ¿Cómo han estado? Buenas noches. Bien, bien, mi estimado Dark Knight. Bien, bien, Dark Knight. Digo, si estabas aquí presente astralmente, pues no te escuchaba. Es lo que iba yo a decir. Es que estaba presente astralmente. el joven Dark Knight, que supongo debe de saber hacer eso. Por eso es Dark Knight. No necesariamente, pero bueno, ¿ustedes creen en esto? ¿En los viajes astrales? Pues mira, yo creo que es que yo sí creo en cierta medida, pero no sé si sea un viaje astral como tal. ¿Sabes por qué? Porque se llegan a confundir con los sueños lúcidos, los viajes astrales. Entonces ahí ya no sabemos hasta qué punto pues puede ser cierto o no. ¿Por qué? Pues sí, porque se confunden con los sueños lúcidos. Tú puedes tener un sueño lúcido pensando en que fue un viaje astral cuando no lo es. Ok. Entonces, yo creo que sí. ¿Tú has tenido esas experiencias? Tanto como viaje astral, no. ¿Tú, Dark Knight? Fíjate que, ahorita que lo mencionas, digo, nos, pues el tipo de lo que es el viaje astral se supone que es cuando tu cuerpo se desdobla, ¿no? Vamos. Ajá. Sales de tu cuerpo y estás en otro lado. Sí me ha pasado en el que, digo, a lo mejor también sería confundirlo con un sueño lúcido, pero no creo tanto es así, pero que estás en cierto lugar y hay ciertas cosas que te están desesperando y quieres regresar y no puedes. O sea, me quiero despertar, pero no puedo despertarme. Entonces, sé que estoy soñando, mi cuerpo, bueno, mi mente está consciente de que es en donde estoy es un sueño. Sí. Pero quiero volver a mi cuerpo, o quiero despertar en este caso. Pero lo que sí me pasó una vez es que sí veía como si se flotara, como si estuvieras viendo tu cama desde arriba y no puedes, y te ves tú mismo ahí abajo y no puedes regresar. Pero te digo, puede ser que yo lo haya confundido hasta con el mismo sueño, pero sí fue algo desesperante, porque yo sabía que estaba allá abajo y quería despertarme. Dijo, no puede ser, yo sé que estoy soñando y quiero despertarme, no quiero estar así. Y fue una desesperación. Después pasó algo, no sé si me quedé dormido otra vez y ya desperté, pero ya desperté agitado. Me diciendo, chirones, fue desesperante sentir eso, ¿no? Claro. Pero sí estaba muy agitado. ¿Te dio eso es miedo? Lo más que me ha pasado. Digo, no sé si tomarlo como un viaje astral o como un sueño lúcido, como tú dices. Sí, es que ese es el problema, es que se confunden. ¿Te dio miedo, mi querido Dark Knight? Sí, fíjate que sí, porque más que miedo es desesperación. Porque sabes, o sea, estás con la ansiedad de querer despertar, de que dices, ya no estoy a gusto en la situación en la que estoy, bueno, en ese momento. Entonces, de repente, quieres salir de ahí o quieres despertar. Y y te digo, de repente cambia de donde estés, de donde estaba, y ves tu cuerpo como si estuvieras, como si lo vieras desde arriba, o ves tu cama. Y sabes que estás ahí y dices, pues ese es mi cuarto, esa es mi cama y quiero despertar. Ajá. Y no puedes. Entonces entra una desesperación. Oye. Sí, entra una desesperación. Ajá. A ver, ¿recuerdas si sentías tu cuerpo? No. ¿No recuerdas o no lo sentías? No lo recuerdo. O sea, finalmente nada más. Para ti es como si vieras una. Estoy viendo una película. Sí. Y tú ves desde tercera persona, bueno, un juego desde tercera persona, y tú ves nada más el cuarto. Ves ahí tu cama, ves ahí tus cosas y todo, pero nada más desde arriba. Sí, sí. Pero, o sea, que yo diga que me viera yo mis manos, que yo viera mis manos, que mis pies o algo, no. O mi cuerpo, que volteara yo a verme, no. No. Ah, ok. Porque ese debe ser interesante, ¿no? O sea, tú tienes esa situación del viaje astral, pero mi pregunta era esa, si sentías tú tu cuerpo, porque tú te estabas viendo a ti mismo, ¿no? Sí, yo sé que estaba ahí acostado, se veía que estaba acostado. No O sea, desde arriba, pero desde arriba, te digo, yo lo veía desde arriba. sí, claro. Pero, o sea, que yo en esa conciencia o no conciencia, que yo me viera que, no sé, que estirara mis manos o viera mis pies, o que me viera yo y sintiera que estuviera flotando, no lo sentía tal cual. Nada más te veías. Nada más me veía así. Tenía la imagen de ver la cama desde arriba y verme desde arriba. Está como Manches. raro. Es que fíjate, el viaje astral o proyección astral es una experiencia que se vive fuera del cuerpo, ya sea que la persona esté despierta o por medio de sueños lúcidos e inclusive gracias a la meditación profunda. Quienes han experimentado los viajes astrales aseguran que el espíritu o cuerpo astral se desprende del plano físico y se mueve en otra dimensión, conocida como mundo espiritual o plano astral. Úrales, está como raro. Oye, Es vamos a... está raro. Sí, está... O sea, ha de ser una sensación como extraña, ¿no? Mira, tengo es una sensación extraña, pero a veces es desesper te desesperas. O sea, es desesperante porque pues, para mí en ese momento yo quería despertar. Yo quería despertar. O sea, no me sentía a gusto con la situación. Qué caray, hombre. Oye, vamos a mandar saludos a Darío Jiménez Salcedo. Darío, Darío, muchos ajá. saludos a Darío. Saludos. Y a nuestro buen amigo Sigurd, que nos está escuchando. Dice, ya regresó de su viaje astral, porque Ya. se había perdido el joven Darnay. Y luego dice, y si fuera un sueño lúcido, ¿cómo explicar que cuando vas a un lugar que nunca habías estado, lo reconoces y Ah, sabes que ha estado eso, ahí? fíjate que era un punto de lo que yo te iba a comentar. A ver, échale. Sí, yo por eso Porque lo leí. muchas veces sí dicen que el viaje astral, incluso científicamente han hecho experimentos, y realmente lo que han hecho es intentarlo proyectar y diferentes maneras. Al rato vamos a platicar cuáles son las maneras en que se puede inducir un viaje Un viaje astral. astral Vázquez, Pero Marta. principalmente la ciencia cree que es, pues, literalmente una alucinación, ¿no? Por así decirlo. Sí. No se ha podido comprobar, o al menos con los aparatos que se tienen de medición, no se ha podido comprobar que realmente se pueda proyectar fuera del cuerpo. Pero sin embargo, como nos dice nuestro buen amigo Sigurd, ¿sí? Hay gente que incluso ha llegado a conocer lugares viajando de esa manera. Hablan de dos factores muy interesantes. Uno le dicen el famoso hilo de plata, si mal no recuerdo, que es como si tú realmente te estiraras, estuvieras vinculado a tu cuerpo físico por este hilo. Y dicen que este hilo, pues no, o sea, lo puedes estirar y estirar y estirar muy lejos y no se rompe. Y es el vínculo para que tu conciencia o tu cuerpo astral regrese a tu cuerpo físico. Sí, incluso hay creencias en varias religiones que cuando alguien hace ese tipo de viajes astrales tienes que estar protegido, porque así como tú sales de tu cuerpo para ir a otro lado, hay gente, bueno, no hay gente, hay espíritus que no tienen cuerpo que pueden aprovecharse de que tú no estás en tu cuerpo para tomarlo. ¿A poco sí, como una Sí, es posesión? como una posesión, exactamente. Porque en ese momento, pues no hay nadie en el cuerpo, digamos, de que, pues, ah, lo encontré sin nada y que me meto, ¿no? Algo así también puede ser. Te aseguro que seguro de conocer sobre ese tipo de relatos. Seguramente sí, que ¿Sí? nos Y escriba, a ver esto si sí. es algo de que dicen que es mucho, muy lúcido y que incluso puedes ver y visitar lugares que nunca hayas visitado. Eso es lo curioso, porque hay gente que lo ha hecho. Yo, de los que sé que está un Practica. poquito documentado ese tipo de viajes astrales y que lo hacían, son los monjes tibetanos. Ajá, sí, que tiene una ¿Sí? Y los conciencia monjes mayor. tibetanos, ajá, en su mayoría se la pasan meditando. Sin embargo, hay muchos de ellos que, sin salir del Tíbet, han conocido varias ciudades. También recordemos de que no, pues no tienen fotos, no tienen acceso a tele por cable, Sí, claro. Sí, viven internet, cosas así, completamente viven aislados. completamente aislados Sí. y dedicados a la meditación. Incluso hay ermitaños que llevan años encerrados en cuevas que únicamente se la pasan meditando. Esto es con la finalidad de alcanzar la iluminación como lo hizo en su Claro, momento Buda. así es. Sí, entonces por medio de este tipo de meditación ellos han logrado inducirse el viaje astral y han visitado varios lugares. Entonces es algo que tú dices, bueno, ¿y cómo, no? ¿Realmente cómo se puede proyectar? También hay que recordar que, bueno, es una creencia pues muy difundida. Recuerdo, por ejemplo, películas. Una que se me viene mucho a la mente ahorita es el Doctor Strange. ¿Sí? El Doctor Strange, precisamente en su película, hay varias veces que él está haciendo cosas fuera de su cuerpo. Cuerpo, sí, claro. ¿Sí? Entonces, eso se puede tomar como una proyección astral. Astral, claro. Un desdoblamiento, proyectar tu cuerpo, proyectar la conciencia, como dicen ahí, ¿sí? Sí. Y sin embargo, puedes tener acceso a otro tipo de cosas. Ahí te hablan de otras dimensiones, que esa ya es otra cosa, diría Doña Chona. Donación. Sí, es que fíjate, el que es el plano astral es otra dimensión completamente ajena a la que vemos habitualmente y se basa principalmente en las emociones. Entonces está interesante. En el mundo astral, los objetos que en el plano físico se ven sólidos y desde un solo punto de vista. En cambio, en el caso del plano astral, los objetos se pueden percibir en todas sus dimensiones al mismo tiempo e inclusive en su interior. Además, es posible ver cómo cambian su forma de manera notable. En resumen, el plano astral es la proyección desde el subconsciente que es vista de la misma forma en la que vemos las imágenes cuando soñamos. Ok, pero en esa parte entonces, muchas veces, bueno, ahorita lo estabas mencionando, ¿no? Tú dices que son sueños lúcidos. Sí. En los sueños lúcidos se ha demostrado que no se puede leer, porque esa es una función principalmente del lado izquierdo del corazón del El cerebro, cerebro. ¿sí? Y el lado derecho es el que se encarga de los sueños principalmente. O sea, cuando estás dormido, la parte que está más activa es el lado derecho del cerebro. Claro. Entonces, pero, sin embargo, volviendo a estos ejemplos de los monjes tibetanos han sido capaces de proyectar su cuerpo. Es decir, de conocer otros lugares, proyectarse, leer incluso. Y regresar. Es decir, que si esto es cierto, porque volvemos a lo mismo, no se ha podido comprobar porque los aparatos y los medios científicos que tenemos no se puede comprobar realmente qué es lo que está viendo el cerebro, qué es lo que está soñando el cerebro. Ajá, pero ellos lo aseguran y con ciertas pruebas, pues tienen bastante grado de credibilidad, ¿no? Claro. Sin embargo, pues todo esto te hace notar que realmente no es 100% un sueño, que puedes estar consciente en Sí. ese momento. Sí, Entonces, sí, por eso sí. se le llama sueños lúcidos, que es más pegado, topado, como le dicen, a cuando se te trepa el muerto, ¿no? Sí, es algo como Que realmente parecido, ¿no? estás, ajá, es que hay varias cuestiones con respecto al cerebro que realmente pues no se han investigado al 100% porque no es nada fácil hacerlo, no es que nadie se le haya ocurrido. Sí, No es claro. nada fácil hacerlo, ni por los medios científicos que se tienen al momento, ¿no? Por ahí hablábamos alguna vez de las ondas cerebrales, que en cierto momento puedes generar tipos de ondas alfa, beta, gamma, delta, y hay incluso una onda que es muy peculiar, que es la onda alfa, que dependiendo de sus frecuencias incluso, tú puedes acceder a otro tipo de controles de conciencia dentro de tu cuerpo. Claro. Entonces, muchos piensan que, por ejemplo, cuando se te sube el muerto, realmente, digamos que tu conciencia está despierta, pero tu cuerpo todavía no sabe que está despierto. Sí. Entonces, por eso tú eres consciente de lo que está pasando, pero tu cuerpo no se puede mover porque todavía tu cerebro no le indica al cuerpo que está despierto. Entonces, en ese tipo de medida, sí te puedo creer que puede ser algún tipo de sueño lúcido, pero lo que no concuerda es precisamente lo que te mencionaba y lo que mencionaba Sigurd, que es el proyectar tu conciencia hacia otro lado, Claro, obtener claro. conocimiento, imágenes que realmente estaban fuera de tu conocimiento y que después tienes la probabilidad de comprobar que son verídicas. ¿Cómo ves eso? No, es que está como extraño porque es lo mismo que estábamos platicando la vez pasada, ¿te acuerdas? Creo que son fenómenos como un poco similares, ¿no? Lo que es cuando se te sube el muerto, esta situación del viaje astral, está como interesante. Porque lo que yo sabía era que se podía confundir el sueño lúcido con un viaje astral. ¿Tú has tenido sueños lúcidos? Sí, eso sí lo he tenido. ¿Y has tenido viajes astrales? Yo creo que no. O no que recuerde, Ah, bueno. ¿no? Yo sí creo haber tenido viajes astrales, al menos dos. Y he tenido sueños lúcidos. Y yo, desde mi punto de vista muy personal, sí, no se parecen en nada. Bueno, a lo mejor en que estás acostado, ¿no? Claro. Pero el sueño lúcido, o sea, realmente es cuando, bueno, la vez que tuve un sueño lúcido, soñé con gente que ya había fallecido, que platicaba yo con ellos, y al momento en que me desperté, o sea, era tan mi sensación de realidad que casi casi te podría percibir hasta el aroma de la persona, y tenía yo la sensación en las manos de haber tocado a la persona. Sí. Entonces es lo que yo considero como un sueño lúcido, Sí. pero nunca me vi volando, ni flotando, ni nada de esas ondas. A diferencia de cuando yo creo que tuve un viaje astral y que sí visité un lugar que no conocí y que después conocí, en ese momento sí me sentí como, pues, ¿qué te diré? No sé, un tipo Peter Pan. Sí, claro. O sea, de que realmente sales, vuelas. Y estás viendo la ciudad desde, pues yo estaba viendo donde vivía, pero desde arriba te estoy hablando de, no sé, unos 200 metros de altura. Incluso la sensación que tuve el primer instante que me percaté de eso, pues fue de vértigo y de miedo. Es que ahí es la situación como rara. Fíjate, te voy a decir lo que yo pienso que fue un sueño lúcido. En una ocasión soñé, no sé realmente, a lo mejor ahorita Dark Knight nos puede dar su opinión. En una ocasión soñé que estaba yo acostado en mi cama, me levanto, salgo porque según yo escuchaba un ruido en la calle y yo salía y yo sentía el frío del suelo. O sea, no era como, no sé si te ha pasado en algún sueño que te pegas y realmente no sientes el dolor. O sea, sabes que te pegaste, pero el dolor no lo sientes. No, no me he pasado. O si de repente que te caes, por ejemplo, nunca sientes el golpe. Te despiertas a lo mejor como impactado, pero el golpe no lo sientes. Entonces, cuando yo salía en el sueño, que yo salía yo de mi cuarto para ir a ver qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Yo tocaba el suelo con los pies y sentía el frío del suelo. Salía yo al patio de la casa para revisar la parte de afuera y sentía yo el frío de afuera. Entonces yo siento que eso ya, bueno, soñé que alguien se quería meter a la casa. Entonces veía yo al hombre que quería meterse forzando la puerta. Pero eso yo pienso que fue un sueño lúcido porque tiene ciertos elementos que tú confundes con la realidad. Hubo ciertos elementos. En cambio hubo, yo sé que se van a reír más Dark Knight, yo creo que ahorita me va a hacer burla y bullying, como es su costumbre. Pero en una ocasión, digo, seguramente es por mis gustos, ¿no? Por una ocasión soñé que era Superman, fíjate. Pero en mi sueño no iba volando como el sueño normal, sino que yo afuera de la casa emprendía el vuelo como Superman y yo veía toda la ciudad desde la parte de arriba. Ajá. Pero ahí también sentía yo el aire helado, ajá. Pero no, por los elementos comiqueros que forman parte de ese sueño, yo pienso que fue un sueño, ajá. No tanto un viaje astral. ¿Me explico? Porque yo inclusive hasta me veía yo el traje que traía puesto. Por eso hace un momento le preguntaba yo a Dark Knight si él. También ibas de mallas y los calzones por Sí, fuera. también. Y la capa, o Algo. sea, lo que más sentía yo era el jalón, o sea, era el Adiós. jalón de la capa con el aire. O sea, cuando emprendía yo el vuelo, ya ves cómo se rió Dark Knight, ¿viste? Sí. Y dijo que no Pues se es iba a que ya nada burlar. más de imaginarte en calzones No, no. y con mallas y Fíjate los calzones por fuera y luego volando, dije, pues sí, obviamente ibas a sentir frío mínimo en las patas o. déjame decirte algo. La sensación que tuviste todo esto del aire, todo eso, yo me imagino, o sea, tú alguna vez, pues, te has de haber imaginado, bueno, no imaginado, has de haber hecho algo en el que hayas sentido ese aire en la cara, el ver cómo lo hacías, o has viajado alguna vez en algún helicóptero, en avión o algo así, y has visto la ciudad desde arriba. Sí. Es que eso, ese tipo de recuerdos se te quedan, y prácticamente eso es lo que haces dentro de tu sueño. Mira, ¿ves? Entonces, esa sensación Igual si es muy andabas en la calle en calzones y con mallas, pero no volando. Ah, Pero, también, no, acuérdate sí, o que sea. el insomnio, el sonambulismo, pues, también puede ser. ¿Quién dice que no estabas en una de las bardas de tu casa y estabas tratando de volar? Fíjate que no tanto así, pero sí, sí le doy la razón, Humberto. ¿Saben qué? Voy a decir algo como un poco personal. Bueno, ni tan personal. Soy una persona como, no soy muy, como dijera yo, que no te da pena algunas cosas. ¿Cómo se dice? Que no te voy a ponerte mallas y Sí, calzones. no, es que sí, por ejemplo, sí he salido en calzones a dejar la basura para que se la lleven. Me explico, en la mañana. Entonces sí siento el aire y todo eso. Por eso cuando dijiste los calzones está bien. O sea, yo sí no me da pena, pues yo salgo en calzones y tiro la basura. O sea, no me causa un pudor, pues, esa situación. Pues puede ser que, como dice Dark Knight, de que como ya tenías tu conocimiento o ya tu cerebro tenía registro de ese tipo de sensaciones, los estaba reproduciendo. Lo que te digo. Entonces, yo ahí no siento que haya sido un viaje astral, porque yo pienso que fue un sueño, por los elementos que tengo, que hace rato Dark Knight decía que él no sentía su cuerpo. Él no, bueno, no se percató si lo sentía o no, Exactamente. ¿no? En cambio, yo sí sentí, o sea, yo sí sentía el aire, te digo que el jalón de la capa en el cuello lo sentía como si fuera, como si alguien me estuviera deteniendo, pues, pero sentía yo el movimiento del aire. Esa es la situación, ¿ves? ¿Ves cómo se ríe Dark Knight? Y dijo que no No, se yo iba a me he burlar. reído. Y dijo que no se iba a burlar. Y velo nomás. No, no, no, no, para nada, para nada. No, no, no. Es más, lo que te voy a comentar, a lo mejor yo no he tenido un sueño de ese tipo como el que dices tú, pero ahorita analizando algunas de las cosas que recuerdo, fíjate que muchas de las veces, cuando pasó eso, estaba, o por lo regular son lugares en los que no hay gente, o no tengo el conocimiento no me acuerdo de haber visto personas, Sí. y de repente regresar, o sea, yo siento que esa era a lo mejor la desesperación, ¿no? Que sentía que estaba como solo, que nada más era la sensación de estar en un lugar que ese es totalmente extraño y quiere regresar. Pero que me digas, es que vi gente, es que vi esto, que a lo mejor vi una persona. No, no, no. Sí me ha pasado lo del déjà vu, esto de que de repente estás viendo una situación en un sueño y de repente ya en vivo y a todo color dices, ah, chirones, como que esto ya lo viví. ¿Ok? esto yo lo había soñado, pero realmente no había estado aquí. Entonces no sé si eso también se puede llamar como un viaje astral, ¿no? Posiblemente sí. ¿Es un viaje astral al futuro? Pues, ¿puede ser? Pues sí, ver, también se puede, puede ser. Pensado. Puede ser. Puede tendríamos ser. Tendríamos que preguntarle al doctor Emmett Brown. Al doctor Emmett Brown. Si lástima que no está Rodo, que nos explique un poquito acerca de... ¿Del doctor Emmett Brown? De, no, del doctor extraño, del doctor Strange. ¿No? Ahora fíjate que también los egipcios utilizaban las técnicas astrales, ¿eh? Uh-huh. O sea, porque se por quedaban... Por medio de la meditación, creo, ¿no? ¿Mandé? Por medio de la meditación, creo. Y más bien en el libro de los muertos de los egipcios se revelan que se revelan viajes astrales y proyecciones de espíritus a otros planos. No sé, o sea, eso lo hacían como cuando hacían los mortuorios para los muertos, vamos, el momificarlos, para momificarlos. Uh-huh. Hacían un ritual para que ellos viajaran en un plano astral, pero ya estamos hablando de algo de que ellos ya estaban muertos, ¿no? Acá estamos hablando de algo que estamos conscientes de eso y que viajamos y regresamos. Fíjate, es que fíjate lo como dice aquí. ¿Podemos confundir un sueño con un viaje astral? Es lo que realmente se hace. La conciencia tiende a explicarlo como un sueño, porque no tenemos conocimiento sobre el viaje astral. Pero el sueño no tiene forma, es algo que va pasando y tú lo vas viendo. Cualquier sueño que haya tenido cualquier persona en la que haya participado, en el que haya hablado, es un viaje astral. He tenido principios de viajes astrales, me he visto saliendo de mi cuerpo. Pero está el tema del miedo, porque en el momento en el que el cuerpo espiritual sale del cuerpo físico, se experimentan una serie de temblores, se desdobla la energía, es como si dijéramos que estamos metidos uno dentro de otro, y en el momento en que se suelta y va a salir por otro lado, se producen bioenergías en pocos segundos. El sueño lúcido es aquel en el que tú entras y estando dentro de tu sueño te das cuenta que estás soñando. Ah, sí, sí. Igual ocurre en el viaje astral, pero con el tiempo, cuando consigues aguantar y seguir en ese sueño, a lo mejor te ves en un paraíso que no existe y puedes volar. Si te das cuenta que estás soñando, te da libertad absoluta para conseguir lo que quieras. El sueño lúcido es la primera fase, son experiencias que se tienen. Pues es la primera fase para entrar a un viaje astral. ¿Ah, sí? ¿Sueño lúcido? Así es. Fíjate lo que dice aquí nuestro buen amigo Sigurd. Hombre, Sigurd, pues ¿por qué no te conectaste con nosotros, hombre? Dice, yo en un sueño lúcido muy extremo, soñé que me disparaban. Cabe aclarar que nunca me han disparado. Y sentí el dolor y el calor de la bala. Y a diferencia de los viajes astrales que he vivido, no tenía noción de la sensación, así como mencionan el frío o el aire, sin embargo, sin poder tocar objetos. Muy bien. Fíjate, ahí hay como una diferencia, ¿no? No, es lo que te digo, que puede ser otro tipo de cosas. Yo ¿recuerdas el programa que hicimos, no tiene mucho, sobre la reencarnación? Sí, cómo no. ¿Te acuerdas del el que era el piloto de guerra que muere en la guerra del Golfo, no es en la guerra del Golfo, muere en la Primera Guerra Mundial. Derribado por los héroes japoneses. Uh-huh. Y después él reencarna en un niño. Sí, que hasta te daba datos precisos de los aviones. Te daba exactamente, ajá, que te daba sí, los datos precisos de los aviones, no recuerdo exactamente el nombre. Pero hay una parte de su historia que incluso él le menciona que él conoce a sus papás en el Hotel Rosa en Hawái. Uh-huh. Bueno, cuando él ve a sus papás en el Hotel Rosa de Hawái, se supone que es su mente proyectada, ¿eh? O sea, es como si fuera su espíritu. que puede ver todo lo que está pasando, y esa conciencia se la lleva hasta que nace. Entonces se cree que en el viaje astral realmente lo que está pasando es tu espíritu sale de tu cuerpo y puede ver conscientemente otras cosas. Obviamente no está comprobado científicamente, que vamos a lo mismo, no se ha demostrado que exista el espíritu. ¿Tú crees que existe el espíritu? Pues yo pienso que cierta energía sí. Y incluso ha habido muchísimas teorías sobre esa cuestión. Hay una película famosa que se llama 21 gramos. 21 gramos, sí. ¿No? ¿Tú, Darnay, piensas que hay espíritu o no? Sí, yo sí creo que hay un espíritu que, bueno, nuestra alma sale a pasear todo. O sea, que tienes como tu cuerpo etéreo y tu cuerpo físico, ¿no? Ajá, exacto. Y que realmente a lo mejor en este viaje, en los viajes astrales, lo que realmente sale a pasearse, por así decirlo, es tu cuerpo etéreo. Está interesante, está como de miedo. Que es la conciencia, o sea, que lo difícil realmente es controlar que vaya y venga, ¿no? Sí, exactamente. No, inclusive hay como varios tipos de proyección en los viajes astrales. Pues la más común es precisamente las espontáneas. Ajá, que son durante el sueño. Sí, fíjate, existen tres tipos de proyecciones y una de ellas, como nombramos anteriormente, es la llamada proyección astral, que es lo que decías, que permite visitar diferentes ambientes. Aquí las leyes físicas normales a menudo no se aplican a los humanos, pues se puede flotar y volar. Los viajeros Los viajeros astrales pueden desplazarse de un lugar a otro y además tener acceso a visiones del futuro y del pasado. Fíjate, ya ves. Otro tipo de proyección es la etérea, que al contrario del astral le permite al individuo moverse fuera de su cuerpo físico como si fuera un fantasma. Con la práctica pueden lograrse cualquiera de las dos proyecciones. Sin embargo, esta última puede tener leves diferencias en cuanto a la realidad del mundo físico, si es que el control de la mente no se mantiene de forma estricta. Sí puedes como perder la dimensión, me imagino que pasa, ¿no? Ajá. Finalmente, podemos mencionar los sueños lúcidos, que son las proyecciones astrales que suceden cuando estamos soñando y sabemos que estamos soñando. Esto significa que podemos estar en el mismo lugar y en la misma dimensión, pero transportarnos de esta forma al plano astral. ¿Qué dices por los sueños? Ajá. Fíjate que otra manera en que te puede pasar este tipo de experiencias, que es común, es las experiencias cercanas a la muerte. Ajá, sí, sí. ¿Sí? Muchas de las personas que han sufrido, no sé, infartos, que han estado clínicamente muertos durante segundos, incluso minutos, aseguran haber tenido este tipo de experiencias. Y ahí te va lo curioso. Muchos de ellos recuerdan detalles que no conocían realmente al momento de estar ahí. A poder. Hay ciertas personas que han asegurado que cuando los están operando, sí, y de repente quedan clínicamente muertos, ellos salían flotando, incluso podían ver a los doctores cómo estaban luchando por mantenerlo vivo, podían ver su propio cuerpo cómo estaba en la plancha del quirófano, y ellos incluso salían volando hacia otras partes del hospital, y cuando despertaban podían incluso decir, yo vi en este pasillo a tal persona, a tal señor haciendo esto, y que realmente estaba ahí. Entonces, ese tipo de cuestiones, que volvemos a lo mismo, no se pueden comprobar si realmente salió volando o qué pasó, pero sin embargo, como que es demasiada coincidencia, de que muchos han estado en hospitales y describen partes del hospital que no habían visitado. Está cañón, ¿no? Entonces, pues ahí sí es donde dices, eso finalmente, pues no es un sueño. En un sueño, tú generas lo que tu cerebro genera, lo que quiere ver Claro, realmente sí. de una manera. Lo puede hacer tan real que puede ser muy lúcido, pero como lo mencionaba Dark Knight, todo esto que genera el cerebro es porque ya lo conoció y tiene registro. Sí, de algo que recordó, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, no, no, pues como tú dices, como sentir frío en los pies, por ejemplo, al pisar el suelo. Ajá, la sensación del viento cuando está pasando en tu cara. Ajá, Ese sí. tipo de sensaciones ya las tiene grabadas el cerebro, ya las experimentó en algún momento y las relaciona. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a obtener conocimientos que no tenías? Es que ese es el punto, eso es lo más extraño del asunto, Entonces, ¿no? sí, exactamente. Entonces muchos dicen, ¿qué onda, no? Incluso que se empiezan muchos a hacer ricos porque hay bastantes libros, incluso que te aseguran cómo poder hacer viajes astrales, que tú comprando este tipo de libros vas a empezar a practicar la metodología para inducirte un viaje astral, ¿sí? Por ejemplo, otro que yo sí te podría, no asegurar que nunca lo he hecho, pero te podría afirmar que es de los métodos fuertes, por ejemplo, es tener grandes esfuerzos físicos. Y uno de los grandes esfuerzos físicos lo proyectan como, por ejemplo, las personas que corren un maratón, ¿sí? O que escalan a gran altitud. Entonces, eso que dicen que sí se puede llegar a experimentar la bilocación, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque ahí se pueden combinar varios factores, ¿no? Primero está la fatiga del cuerpo, segundo está la falta de oxígeno, Sí. ¿sí? Y realmente que tú tienes al cuerpo en un estado de sufrimiento, en un modo de supervivencia. Ajá, sí. Imagínate en altas alturas, bueno, pues la cantidad de oxígeno sabemos que es menor. Entonces, cuando tú le estás exigiendo de más a tu cuerpo y él requiere más oxígeno, pero sin embargo hay menos oxígeno del que él requiere, pues sí puedes llegar a caer en este tipo de alucinaciones. Entonces, es otra de las maneras en que puedes tú tener una experiencia fuera de tu cuerpo. Ajá. Fíjate que, por ejemplo, este tipo de situaciones alucinógenas, digamos, se dice que Salvador Dalí usaba un método de EFC, se llama esto, Experiencias fuera del fuera cuerpo. del cuerpo, ajá, SFC, y usaba un método Yo denominado. pienso que usaba LSD, no manches. Pues para algo así, ¿no? Sí. No, pero fíjate que sí está interesante porque dice, su método es denominado método paranoico crítico Ajá. para obtener las extrañas visiones que inspiraron sus obras. O sea, realmente él sí dijo, no, ¿sabes qué? Yo hago esto, para poder pintar o hacer cosas, ¿no? Ajá. Elaboraba sus obras surrealistas. El señor Salvador Dalí, es lo que se No, dice. imagínate, por ejemplo, la gente que no duerme, que lleva 2, 3 días a lo mejor sin dormir. Lejos del cansancio extremo, yo pienso que ya llega un momento en que vas a poder tener alucinaciones, ¿no? Claro. Esa es una de las formas de inducirte, por así decirlo, un viaje astral. Ajá. No, está como. ¿Sí? Sí, pues no está tan separado del LSD que decías, porque también hay una situación que se llama inducción química, Ajá. ¿no? Que hay varios tipos de medicamentos que te pueden iniciar a una experiencia fuera del cuerpo, sobre todo las drogas Psicotrópicas, sí, imagino. alucinógenas como la Alucinógenas. ketamina o el dextrometorfano. Fíjate que ya no te vayas tan lejos, la María Sabina, tenía también métodos para con los hongos para que hicieras viajes astrales. Fíjate. Sí. Está, fíjate, sí. Entonces también. Había mucha gente que iba con ella para hacer ese tipo de. Es que, mira, todos podemos decir, ah, pues a lo mejor estás dándote un pachecazo, te estás llevando, te estás drogando, lo que sea. Finalmente, la revolución del mencionado LSD y todos los psicotrópicos estos, ayudan de cierta manera a que el cuerpo se eleve a otro plano. O sea, provocan ciertas reacciones en el cuerpo. Uno puede decir, no es que pues, en el cerebro no hay alguna, a lo mejor las neuronas están muriendo, quién sabe qué está pasando, ¿no? Pero como bien dice Humberto, pues no sabemos a ciencia cierta qué es o qué es lo que está pasando en el cerebro, ¿no? Todavía es un órgano de los más, más intrigantes que hay. Así es. Entonces, hay muchas cosas. El mismo peyote, no sé si se llama, ahí en San Luis Potosí, allá por. A ver si me recuerdan cómo se llama el pueblo fantasma este que está acá en por San Luis Potosí. Ah, ay, se me fue el nombre. Ay, ahorita me acuerdo. Ahorita nos Bueno, acordamos. ahí hacia el desierto, hacia donde está el desierto, hay peyote. Entonces, hay gente, hay chamanes que te llevan. Real de 14, ¿no es Real de 14? Real de 14, sí, Real de 14 exactamente. es ahí, Gracias, ¿no? gracias, Sí, Humberto. Real de 14. O sea, Real de 14. Hay chamanes que te llevan y que haces experiencia con el peyote para que hagas viajes astrales y que te encuentres con tu yo interno. Vamos. Estaría ¿Sí? chido, ¿eh? Eso sí me la tenía ir. O sea, Vamos. está interesante. No sé si alguien de ustedes ha hecho algún un viajecillo de esos. No, fíjate No por medio de los hongos. que no. Y menos del peyote. No, no, no. Es que supone que, mira, fíjate que dicen que el peyote, incluso está prohibido y todo, ¿no? Pero hay ciertas tribus en México que lo pueden utilizar con fines religiosos, Sí, es que es porque es eso, parte de ¿no? su cultura. Claro. Pero lo que dicen es que el peyote, así como otros psicotrópicos, lo que te hacen es abrirte los sentidos. Es decir, eliminar las limitaciones que tiene el cerebro para con tus sentidos. Ajá, sí. ¿Sí? Sí. O sea, nosotros. Como esas barreras que tenemos. Sí, pero que son muy comunes. Muchos Sí, en dicen, no, todos. no, pues no, yo no tengo. No, no, es Sí, algo cómo tan no. común que si tú eres una persona que vive cerca de una avenida, por ejemplo, donde pasan muchos carros, llega un momento en que para ti el ruido del circular de los carros es tan común que tu cerebro automáticamente lo descarta. Entonces Sí. llega un momento en que ya no percibes ese sonido. No porque no exista, no porque no estén los carros pasando, nada de eso, sino simplemente porque tu cerebro ya aprendió a descartar ese tipo de cosas. Y así como este ejemplo que le estoy dando, hay muchísimas cosas que el cerebro empieza a descartar. Entonces, lo que hace el peyote es volver a activar y abrir momentáneamente todas esas puertas de comunicación y puedes volver a captar, escuchar. Yo, repito, nunca he comido peyote, no sé lo que se siente, pero sí conozco gente que lo ha hecho. Y lo que ellos describen es de que te abre de una manera tal los sentidos que incluso el oído, el olfato te lo hace extremadamente agudo. Que tú puedes escuchar, por ejemplo, una persona casi casi a la otra esquina de la cuadra lo que está hablando. Como oído de tísico. Pues no de tísico, como oído de perro, yo creo. Entonces, esas son del tipo de experiencias que sí las podríamos, pues decir que, pues que a lo mejor sí, es un tipo de viaje, ¿no? Pues Mira, es sí. que finalmente cuando Si ustedes revisan lo que, cómo es que alguien puede irse a un viaje astral, o cómo prepararte para un viaje astral, lo primero que debe decir es que tienes que estar totalmente relajado, o sea, no pensar, bloquear tu mente en cero, casi, casi. No tienes que haber ruido, no tiene que haber nada. ¿Qué es lo que hacen estos viajes de los chamanes, o lo que hacía María Sabina, o lo que hacen los chamanes acá en el Real de 14? Eso, estás en el desierto, no hay nada, y estás ahora sí con toda la naturaleza y relajadito. Y si no vas a relajarte tú, pues por medio del peyote, como bien dice Humberto, pues ya abres más tus horizontes, con tus percepciones todavía es más aguda, entonces puedes hacerlo. Y eso es prácticamente lo que hace el viaje astral. Tienes que, para poder estar en el viaje astral, tienes que estar totalmente relajado, casi casi soltar tu cuerpo para que puedas proyectarlo según esto. Sí, Esa es una exactamente. manera fácil de hacerlo, ¿no? Sí, esos ya serían los viajes astrales inducidos, Inducidos, exacto. inducidos, Por exacto. ejemplo. Otra manera de inducirlos es la que mencioné hace rato, que es lo que usan los monjes tibetanos, que es a través del trance profundo o la meditación. Sí, que tiene un nivel de Sí, meditación que bastante mucho. meditar, se lo recomiendo mucho, es una práctica bastante buena, pero ya hay gente muy especializada en la meditación, que pueden llegar a niveles tan profundos de meditación que pueden lograr casi este tipo de viajes o alucines, como lo diría la ciencia, de manera voluntaria. Así es. Muy bien, vamos a mandar saludos a Rodrigo GT, que nos está viendo en el Facebook. Estimado Rodrigo, saludos. Un saludo para él. También, por aquí tenía yo más saludos, espérame. Nos dice Sigur nuevamente, como dicen, ver la música y oler los colores. Algodón de azúcar, ¿No? así es. Así es lo que es, ¿no? También a Manuel Islas y a Oscar Godínez, que nos están escuchando en el Facebook. Aquí tenía yo más, Ernesto Gutiérrez. Y por aquí había López Enma. También nos está escuchando en este momento ahí por el Facebook. Sí, efectivamente, efectivamente, se pueden hacer viajes astrales inducidos o meditando. Ajá, e inducidos, pues yo creo que la manera más fácil de inducirlos es, pues, por medio de drogas, ¿no? Sí, Finalmente. finalmente. O sea, ya Con sea el peyote marihuana, el de Jerez. peyote. Ajá, el famoso, el LSD fue muy famoso por eso. Por esa situación. Sí, por eso lo usaban los hippies, ¿no? Ajá. Era lo que más usaban Oye, va a los. ser una droga muy barata, por así decirlo. A ver si un día Dark Knight Yo nos cuando vi explica cómo la cómo. hacían, no manches, o sea, pues, te alucinabas yo creo que todo el año. Sí, claro. O sea, era mucho, muy económica. Pues sí. A ver si un día Dark Knight nos cuenta cómo fue la época hippiosa, ya que él lo vivió, él ya era una persona adulta cuando fue O sea, la época de, vamos a decir que de la psicodelia prácticamente empieza en el 67. No, no, yo apenas Nah, sí, no nacía. no, pero es 1967, no 1867, ¿eh? No, no, no, No, es no estuvo en las elecciones de 1967. Benito Juárez, Eso ¿no? estuvo en las elecciones de Benito Juárez, mi No, compadre. 1967, son la época de la psicodelia, Ah, ya. hasta el 77, 75 más o menos duró todo eso. Sí, eso sí. Sí, pues eran los colores acá, y amor y paz, todo, ¿no? La psicodelia, no sé, bueno, muchas de los inducidos a ese tipo de drogas, pues bueno, a ese tipo de viajes astrales inducidos, pues fueron los virus. Sí, ¿verdad? Los virus, mucha de la música que hicieron más en el Sgt. Pepper, que fue uno de los, como reconocido como el mejor álbum de la banda y de los 100 álbumes más famosos del siglo XX, está todo bien trabajado con LCD. Sí, ¿verdad? Están bien viajados. No, bien viajado. Fíjate, vuelvo a insistir, ¿por qué Sigurd no se quiso conectar con nosotros? Fíjate lo que dice. Yo creo que con la hipnosis será la forma más sencilla de inducir un viaje astral. Por medio de la hipnosis. Bueno, sí. Sí, pues Sí, también podría ser. puede. Lo que pasa es que mucha gente no es muy perceptiva para la hipnosis. Es un método un poquito, pues que te lo debe hacer un profesional porque no es tan fácil. Un saludo para Tony Camo. Tony Vale, Tony Camo. Camo. Es un hipnotista. Un saludo para Tony Camo. Que no creo que nos esté escuchando, así que nunca va a saber que lo saludamos, Tony Camo. ¿no? Tony Camo. Muy bien. Muy bien. Sí, pues es que está interesante esta situación de los viajes astrales. Yo no he tenido hasta el momento una experiencia de viaje astral. Sueños lúcidos sí, pero pues al parecer es muy común. Dark Knight dice que sí, tú dices que sí, Sigurd dice que sí, entonces yo me imagino que sí es algo muy común, ¿no? Pues sí. Eso es. Muy bien. ¿Qué otro tipo de cosas? Por ejemplo, puede ser la inducción mecánica. Y hace mucho, creo que fue por ahí de los 80, que se empezó a escuchar algo que era las famosas drogas virtuales. Ah, Que era sí. así como poner diferentes tipos de colores, algo así como psicodélico, en el monitor y con cierta frecuencia, si tú te le quedabas viendo mucho tiempo, podrías inducirte un sueño o un estado mental pues no deseado, ¿no? Claro, Entonces que sí. también por ese lado se puede llegar a inducir la proyección astral. Fíjate que era un recurso muy utilizado, yo creo que Dark Knight se acordará, en las caricaturas y en las películas, ¿no? El famoso ese espiral blanco y negro con el que te hipnotizaba, ¿no? Eso también es una manera como mecánica, ¿no? De hacerlo. Sí, exactamente. Entonces, no dudo que por ese medio también se pueda hacer. Sí, como la inducción química que ya comentamos, ¿no? Sí, que esa Efectivamente. sería la de estarse metiendo químicos, precisamente. Químicos, exactamente. Sí, fíjate que está interesante esta situación de los viajes astrales. Yo no he tenido esa experiencia, pero pues aparentemente sí es muy común, ¿no? Será una cualidad, una capacidad del ser humano que lo pueda hacer. Yo digo que sí, a lo mejor no controlada conscientemente, pero sí creo que es algún tipo de capacidad que tiene el ser humano. Y no nada más para hacer mensadas. Que uy, no, ¿cómo nos la pintamos para eso? Sí, todos, ¿no? Está como raro. Muy bien. Pues eso fue la situación del viaje astral. En un futuro tendremos un programa con las historias que cuenta la gente de sus viajes astrales. Porque ahorita pues ya es una Lo hora. que la gente cuenta. Lo que la gente cuenta, claro. Fíjate que ahora sí que saliendo mucho del tema, no se me hacía buen programa, pero tenían buenas historias, ¿eh? ¿Sí? Sí, Más que sí. la Rosa de Guadalupe. Sí, mucho más. Lo que pasa es que lo que la gente cuenta, yo creo que lo que le faltó mucho fue la, Mejores difusión. actores. Sí, más bien la producción, yo creo, ¿no? Sí, la O sea, producción, sí. en general la producción, creo que es lo que les faltaba, pero tenían buenas historias, ¿eh? Ese programa de lo que la gente cuenta. Fíjate lo que nos dice Sigurd. También con las luces estroboscópicas, si no antes te dan convulsiones. Es que antes te dan Ándale. como los niños Lo de convulsionados los de de Roma Jacopo, es lo ¿no? que te iba a decir. Sí. Los niños que se convulsionaron por la frecuencia y el tono de color Ajá. que tenían en una caricatura, ¿no? No recuerdo si fuera de Sí. Goku o algo así. No fue un anime, pero no, Sí, no fue fue un Goku. anime, fue Ajá. oriental. Y a ciertos niños que tenían pues sí estaban en ciertas circunstancias mentales, ¿no? Sí, O sea, claro. muchos ya eran esquizofrénicos. No recuerdo realmente qué condición tenían, Ajá. pero los niños con esa condición cuando vieron ¿cómo se llama? Esa frecuencia de destellos y los tonos, se desmayaron. Sí, se convulsionaron ahí. Sí, porque no fueron todos. O sea, tenían una condición. Hay una serie que estoy volviendo a ver porque ya la había visto, muy buena, se la recomiendo, la de Fringe. ¿La has visto, Ah, este, sí, cómo mi no. estimado Dark Knight? Sí, he visto la serie y me parece buena, más por las puertas Interdimensionales. Bueno, ahí precisamente es como que quieren unir la ciencia con la pseudociencia, ¿no? Ajá, Y sí, hay un claro. personaje ahí que según sí lo une. Pero en varias de esas él logra hacer cosas que pues prácticamente para la ciencia están como que entre prohibidas e imposibles. Y uno de esos es precisamente controlar este tipo de proyecciones. ¿A poco? Entonces está padre. Incluso hay un capítulo donde también lo que dice Sigurd, de que por medio de unas luces hipnotizaban a la gente, la paralizaban y la raptaban o se la robaban. Bueno, fíjate que es un recurso, vuelvo a lo mismo, es un recurso muy utilizado en las caricaturas y en los cómics. O sea, esa como secuencia de luces para hipnotizar o para sacar de un trance a alguien es como que un recurso muy, muy utilizado Muy muy socorridos. socorrido, exactamente. Pues muy bien, vamos a recordarle a todos nuestros amigos dos cosas, mi querido Humbert, mi querido Dark Knight, que para dentro de 8 días tenemos Arkham con el tema de superhéroes y cómics mexicanos. Que va a estar bastante bueno, bastante interesante. Dark Knight nos va a hablar, por supuesto, del Santo y De Blue Demon, de Blue de Demon, este, ¿cómo se llama de este? Calimán, De Calimán, de Karmatron. Karmatron los No mames, era transformables, bueno, era Cronosis, Venom. bueno, la verdad. Del Simón Simonazo, yo creo que nos va a hablar también Dark Knight por ahí. Simonazo, sí, claro. La familia Burrón. Familia Burrón. Humberto ya levantó la mano desde hace un par de programas para hablar de Condon Man. Entonces, Condorman y el Fajamaleón, la ¿cómo no? Fajamalia. El Fajamalia. Será uno de los Sí, enemigos de el Zidácuaro Condorman. El también. Sidácora También también. era bueno, fíjate que era bueno. Sí, el Condon Man, Fajamaleón. Ultrapato. ¿Cómo se llama este del águila, mi querido Dark Knight? El Capitán América, nada. No, no, no. El Birdman. Descalza, El águila descalza. sí, eso era un superhéroe, el águila Sí, de descalza hecho. mexicano, que hasta Sí. una película hicieron. Sí, hay ¿Ah, película, sí? sí. Sí. Digo, no creas que es la gran maravilla, ¿verdad? Y el águila descalza, y todo le salía al revés al canijo, No, era como el ya Chapulín existe. Colorado entonces. Pues también tenía cómic, ¿no? Mi querido Dark Knight, el Chapulín Colorado. Sí, tenía un cómic, era águila descalza. Sí, fíjate. Oye, fíjate lo que nos dice aquí Sigurd, tiene razón también. Y para ver eso de los viajes astrales, hablando de terror, la saga de Insidious o La Noche del Demonio también trata el tema, fíjate. Ah, Sí, sí. cierto, pues se nos estaba olvidando y sí, es cierto, la verdad es que sí. También trata el tema de los viajes astrales. Muy bien, dentro de 8 días tenemos Arkham y para de este domingo en 8, que es el 28 de noviembre, tenemos estreno con el programa de Arkham Spoilers. Vamos a hablar de todo el contenido de películas, libros, cómics y series. Así que si no les gusta escuchar spoiler, mejor ni lo escuchen, porque si nos vamos a ir dejar ir como gordo en tobogán, diría Humberto. Ah, Bambi del futuro. Porque vamos a estar atacando a todas las películas. Nada, nada atacando, pero sí vamos a estar dando nuestra opinión acerca de las películas que vayan saliendo y también de las películas de antaño, que ya tienen un tiempo que salieron para que platiquemos acerca de cada una de esas películas, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Muy bien, fíjate que es buen concepto, yo creo que va a estar interesante. Así es. Sí, sobre todo porque ahí sí ya nos vamos a poder. De repente nos quedamos un poquito con las ganas de decir algo por el hecho de que que la gente no ha visto a lo mejor la película, ¿no? Sí, Y claro, aquí hacer sí. recomendaciones si les agrada igual algo que nosotros podamos ver y que nos haya gustado, pues dar nuestra opinión y también algo que hayamos visto y no nos haya parecido, pero para nada, también dar nuestra opinión y finalmente están abiertas las plataformas y el cine para que puedan ir a verlo y tomar su propio criterio, ¿no? Así es, efectivamente. O si a lo mejor quieren una opinión para ver si ven o no ven una película, pues también nos pueden escuchar también para eso, ¿no? Bueno, eso es para el 28 de noviembre y para dentro de 2 semanas, que ya estamos en diciembre, ya estamos en diciembre. Sí, nomás ya se acabó el año Ya sé, otra vez. otra vez. El día Y 3 de seguimos diciembre en pandemia. y seguimos en pandemia. Pero ya está un poco mejor Sí, esto, ¿no? ya. Ya la vamos. Poco a poquito, con pasitos de bebé, pero ahí la vamos llevando. Para dentro de 2 semanas, que es ya 3 de diciembre, es viernes, toca Escalofrío con el tema Historias del Metro. Ah, Este esas tema, son esas buenas. son buenísimas, man. El hombre rata. El hombre, el niño Los rata. hombres que sí son ratas. Los hombres que sí son ratas. La rata gigante. Y las ratas de dos patas, que hay hartas ahí en el metro. Es toda una organización gachísima, ¿eh? A ver si Sí. tomamos esas historias también, ¿eh? Para ese día. Muy bien, y ya próximamente vamos a terminar más o menos a mediados de diciembre. Se me olvidaba decirles que el Arkham Spoilers va a ser cada mes, para dar chance que la gente también vea las películas, aunque no sea tan seguido. Pero en el mes de diciembre va a ser el día 12, que nos vamos de vacaciones, ¿no, hombre? Ah, sí, yo pensé que te ibas a ir de rodillas a la Basílica de Guadalupe. No, sí me fui de rodillas. Tomé un camión y me fui hincado Sí, me todo imagino. el... va a ser el día 12, porque nos vamos de vacaciones 2 semanas y ya regresamos en enero, ¿no? A Disney, que es nuestro Sí, patrocinador. exactamente, nos va a salir gratis, a ver si no se le hace piedra el hígado a Rodolfo. Porque nada más alcanzó para que fuéramos Humberto y yo gratis a Disney, a Disneylandia. Disneylandia, claro, sí. Ya sabes que son bien dadivosos los patrocinadores, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Dark Knight. No, gracias a ustedes. Y Interesante buenas el Dark Knight, noches. fíjate, su Sí. experiencia que contó, sí está acá. Yo creo que yo me hubiera muerto del miedo, fíjate. O sea, algo rarísimo verte a ti mismo, no sabes ni a dónde, ni cómo, ni qué. Está como raro, ¿no? Realmente. Pero muy bien, muchísimas gracias, mi querido Dark Knight, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta luego, mi señor Don Mike. Hasta Hasta luego. dentro de 8 días. Hasta dentro de ocho 8 días. días. Y cuídense mucho, por favor. Sueñen muchos sueños lúcidos y muchos viajes astrales para que nos cuenten su experiencia, ¿no? Y no sueños alucinados, No, lúcidos. lúcidos, no lúcidos. Cuídate, Humberto. Nos vemos. Hasta la otra. Bye. Escalofrío.